llamo a la cola. Para que todos los pibes. ¡Capu! Sí, dale, vení, pate a mí. La noche de la tarde. Vamos a sacar a bailar. Y no le importa nada, ella solo quiere vacilar. No te pongas en nada. ¡Viva Magister! Yo quiero ver la mano arriba, la mano arriba. Que vayan tocando de ti, baile todo. Los activas. Quiero ver a la vacancia, la mano arriba. Que vayan tocando de ti. ¡Hey! Y las palmas arriba. ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam! Y esto es cumbia. ¡Liga! ¡Vamos! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y que no se palma! ¡La liga en vivo! ¡Muévelos! Para que todos los pibes. Dale, dale, sí, dale, ven.